first was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. En el Oasis Vasco, esta semana hemos conocido el titular sobre los 112.000 pacientes en lista de espera para especialidades. Gotzone Sagardui nos dice, como en respuesta a los medios, que somos el territorio con menos tiempo de espera en la sanidad pública. Y así es como en el Oasis Vasco se gestiona todo. Poner de ejemplo la nefasta gestión de otros gobernantes para tapar las vergüenzas propias. No quieren que nos demos cuenta del desmantelamiento que se lleva ejecutando sobre los servicios públicos de salud desde hace años. Derivar estos servicios a la privada mediante subcontratas o pliegos amañados para que la red clientelar de amigotes siga llenando sus arcas con nuestros impuestos. Utilizaron el contexto de la pandemia para aplazar citas de pruebas médicas de prevención, sin tener que mirar tanto atrás en estas plenas vacaciones de Navidad. Conseguir una cita en atención primaria es fácil, pero la espera no baja de las 2 semanas. Y así, y aquí, en el Oasis Vasco, se saturan los servicios de urgencias porque no queda otra para los y las usuarias. Las trabajadoras de los hospitales y ambulatorios, con los sindicatos, han llevado a cabo protestas que no parecen tener una buena respuesta por parte de quienes gestionan estos recursos de Osakidecha. Todo sigue igual, o mejor dicho, cada vez peor. Y en el Hospital de Donostia siguen las concentraciones de protesta. En el Hospital de Cruces también quieren protestar para mejorar las condiciones de la atención a usuarios y acabar con la situación extenuante de las trabajadoras. Pero no pueden. No hay personal suficiente y tienen que elegir si protestar o seguir atendiendo las urgencias con unos servicios mínimos del 100%. Como no puede ser de otra manera, la gestión política manda y manda muy mal. Suponemos que ha llegado la hora de no dejarlas solas. Ha llegado el momento de que la sociedad espabile. Los gestores políticos de Osakidecha nos miran y solo ven clientes. Y ha llegado el momento de decir basta, de parar el desmantelamiento de nuestros servicios públicos. Osakidecha es la guinda del pastel que se quieren repartir los mismos de siempre. Tenemos que pararlos, tenemos que tomar las calles y luchar juntas por nuestra sanidad pública. Comenzamos. Pues como hemos dicho, estamos hablando del servicio de salud público de la Comunidad Autónoma Vasca, que está en un momento un poco malo, vamos a decir así entre comillas, y para hablar de eso tenemos con nosotros a Neko Pascual, que es delegado del LAB para Osakidecha. Kaixo, Neko. Kaixo. Kaixo. Estamos viendo, está usando esa palabra que es desmantelamiento de Osakidecha. ¿Esto es cierto? ¿Es un servicio público? ¿Se está desmantelando? ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que a día de hoy nadie duda de lo que está pasando ya en Osakidecha, ¿no? Llevamos tiempo atrás avisando de que está habiendo un desmantelamiento. Bueno, antes era encubierto, ahora yo creo que ya es a plena luz del día, como se suele decir, ¿no? Están intentando privatizar todo lo que pueden. La dirección en este momento es política. No hay ninguna dirección, vamos a decir, médica en este momento. Todas las decisiones son políticas. Vemos que cada vez hay más presupuesto que se desvía tanto a la sanidad privada como a otros sectores que no son completamente sanitarios, como puede ser el de mantenimiento, informática, cocina, que cada vez se privatizan más servicios. Y, pues bueno, esto es la cruda realidad que tenemos en este momento. Vamos hacia una desmantelación del servicio público. ¿Qué servicios están ya privatizados? Bueno, en este momento privatizados hay ya un sinfín de servicios y la lista sigue. Podemos decir que en los últimos meses hemos podido paralizar ciertos pliegos, estamos hablando de millones de euros, que iban a ser desviados a empresas privadas. Por ejemplo, los últimos han sido de informática y de mantenimiento. Es decir, Osakidecha lo primero, la dirección de Osakidecha lo primero que quiere quitarse del medio es a todo lo no sanitario, a todo lo que creen que es que no es indispensable. Por lo tanto, en este momento es donde más fuerza están haciendo, y al igual que ya estaban privatizadas pues todo el servicio de ambulancias, la mayor parte del servicio, están lanzando un ataque bastante duro contra otros sectores como puede ser cocinas, limpiezas, mantenimiento, informática y todos estos sectores, todos estos gremios que salen un poquito del sector sanitario puro y duro. Yo hay una cosa que siempre me planteo aquí, corrígeme, Neco. Se plantea que un servicio público, en este caso es el de salud, tiene dinero público de los impuestos y demás, y puede hacer el trabajo directamente, pero en vez de hacerlo directamente se lo desvía a otras empresas. Empezamos aquí a hablar de plusvalías y demás, que al final lo que significa es que se supone que gastamos menos dinero, pero que al final gastamos más dinero, que los profesionales tienen menos dinero, se quedan en manos privadas, y la gestión, dicho en pocas palabras, porque es un tema que a mí me cabrea, es una mierda. Sí, está siendo, o sea, esto es más o menos como lo que he descrito. La gestión está siendo peor, está siendo más cara, está siendo para los amiguitos. Efectivamente, tal cual. Cada vez que se privatiza cualquier servicio, desde luego que la asistencia no mejora, pero aparte de todo eso, la misma externalización que se hace en aras del ahorro, en decir que va a salir más barato, siempre sale más caro. Es decir, en este momento tenemos empresas subcontratadas que hacen el trabajo que los propios operarios de Osakidecha, por ejemplo, pueden hacer y lo cobra a un precio más caro. Ya que esos empleados están cobrando el mismo sueldo que los trabajadores de Osakidecha en muchos casos, y aparte de eso, la empresa privada tiene que tener un beneficio. Claro. La empresa privada, que estamos viendo además pliego tras pliego, como hay ciertas empresas que se presentan a algunos concursos, otras no, de una manera muy sospechosa. Es decir, lo que no puede haber es un pliego que va a gestionar, por ejemplo, la gestión de un laboratorio y que tengamos 5 o 6 empresas potentes que podrían entrar y solo entra una. ¿Qué pasa? Que en otra provincia se hace otro concurso y entra otra. Entonces, pero solo una cada vez. No, bueno, a veces entran más, se lo acaban dando a quien quieres, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, no deja de ser sospechoso. No deja de ser sospechoso cuando además estamos hablando de unas cuantías de dinero muy importantes. Los pliegos son las condiciones que se publican para la contratación privada de un servicio público. Efectivamente. En el Boletín Oficial del País Vasco. Efectivamente, el servicio público tiene que sacar un pliego a la luz en el cual da a conocer la tarea o tareas que quiere externalizar, debidamente justificadas, cosa que ni siquiera lo hace, y últimamente, bueno, es que por eso estamos ahora en una cruzada contra estas privatizaciones, porque ya están intentando privatizar, vamos a decir, trabajos para los que Osakidecha ya tiene profesionales. ¿Podemos hacer una fotografía cronológica de este desmantelamiento? Esto es, ya sucedía antes de la pandemia y parece que con la pandemia han aprovechado, ¿no? En cancelar, por ejemplo, muchas citas de prevención, ¿no? Han ido cancelando citas, salía el titular, creo que ha sido ayer o esta mañana, 115.000 personas están en lista de espera para citas de Osakidecha. ¿Hay una cronología desde cuándo se ha empezado el desmantelamiento y cómo está ahora? Hombre, este desmantelamiento nosotros denunciamos que lleva años gestándose y está produciendo desde años atrás. No es nada nuevo, pero cada vez está cogiendo más velocidad. Nosotros vemos que desde la pandemia, bueno, privatizaron hasta lo que es las ACES o, bueno, vamos a decir, todo el trabajo administrativo y telefónico que hacían los auxiliares y auxiliares administrativos de Osakidecha, se le pasó a empresas privadas que gestionan esas llamadas de los pacientes. Y aquí, bueno, entramos en algo muy claro, ¿no? Osakidetza lo que dice es, no, no hay profesionales, hay falta de profesionales. Bueno, eso es muy rebatible en todos los aspectos, pero en este todavía más. Es decir, para ser un auxiliar administrativo no hace falta una carrera de medicina ni una licenciatura especial. Oh, es decir, tenemos a miles de personas que están en este momento en paro. La Lanbide es algo pues, de lo que no falta mano de obra, desde luego. Entonces, esta privatización o esta externalización que se está haciendo es puramente una decisión política. Es decir, no quieren aumentar la plantilla de Osakidetza, lo que quieren es que empresas externas cojan estos trabajos y además salga del control de lo que es el presupuesto público. Porque se habla de que el presupuesto de sanidad cada vez es mayor, pero bueno, puede ser mayor. Pero lo que se dedica a Osakidetza y a sus profesionales no es cada vez mayor. Es decir, lo que hay cada vez es más externalización y más fuga de dinero a las empresas privadas. Vamos un poco ahondando en esto. Más privatizaciones, no da un mejor servicio. ¿Cómo impacta esto en toda la ciudadanía, tanto los trabajadores en el día a día, que algunos se tienen que pasar, por lo que estamos entendiendo, se tienen que pasar de la pública a la privada, porque no se privatizan el servicio en el que están, y para el usuario, que se suele decir que la verdad que es un tema un poco extraño de llamar de usuario, ¿no?, al posible paciente, y cómo impacta? ¿En qué se traducen para nosotros en el día a día? Bueno, mira, en lo primero que impacta es, en, como bien has dicho, en lo de usuario. Usuario, yo diría más, yo diría hasta cliente. Ahora parece que sí, parece que estamos cambiando la manera de ver al paciente, ¿no? Y esto un poquito pues, nos da una idea de a dónde se quiere llegar. Es decir, el paciente, para nosotros siempre, es y será el paciente el que está soportando toda esta privatización. Y además, yo creo que ya hoy en día es que nadie lo puede negar. Cualquiera que tenga un problema de salud se está dando cuenta que o va a ventanilla y pasa las horas que tenga que pasar, porque telefónicamente ya no atiende nadie. Tenemos teléfonos para llamar en los que te responde un contestador o tienes que coger cita online para dentro de 2 semanas. Es decir, esto lo está viviendo ya todo el mundo, ya no es en ciertas zonas, en ciertos pueblos, es algo ya, vamos a decir, que se está instaurando. Ahora en estas Navidades, bueno, ya sin ninguna vergüenza, ya han dicho que no es que vayan a recortar horarios de algunos consultorios y ambulatorios, sino que ya, bueno, que puedes dar el servicio hasta las 11, que algunos ni lo van a abrir y estamos viendo lo que está pasando. Entonces, ¿quién lo paga? Los usuarios. ¿Quiénes somos usuarios? Pues todos. Toda la sociedad y, por supuesto, también los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza. Es que nosotros lo vemos doblemente. Lo vemos desde dentro y desde fuera, porque también somos pacientes. Claro. Sin embargo, las instituciones y los cargos políticos dicen que esto no está pasando, que esto no es Madrid, que esto no es la comunidad de Ayuso. Que, efectivamente. El discurso yo creo que bueno, viene siendo el de los últimos años, ¿no? Esto parece ser el oasis vasco. Eso es. El oasis vasco, pero bueno, yo creo que a pie de calle no engañan a nadie ya. No sé, no tengo otra manera de explicarlo, pero la gente lo está viendo en sus pueblos, la gente lo está viendo en su ambulatorio. ¿Y vosotros desde el sindicato qué es lo que estáis viendo en los trabajadores y demás? Porque nosotros lo que estamos viendo como clientes, vamos a decir, son pasillos llenos de camas porque están las plantas están cerradas. ¿Qué carga significa eso para la gente que trabaja allí en Osakidetza? Bueno, lo de las plantas cerradas en este momento es relativo. Hay algunas cerradas y otras bastante saturadas. Hemos entrado en invierno, la presión asistencial sube, pero bueno, mientras no sube la plantilla y mientras cada vez tenemos una situación laboral más precaria, pues al final quien lo paga es el paciente. En este momento, hombre, podemos decir que cada vez que pueden cerrar una unidad en un hospital, por ejemplo, la cierran. No tienen ningún problema con todo lo que ello conlleva, tanto para los trabajadores como para los pacientes. Pero bueno, quiero decir que esto tiene poco margen, porque enero y febrero veremos cómo vamos a estar, pero la presión hospitalaria siempre se incrementa y muy notablemente. Veremos, después de salir de estas Navidades, en las que nadie puede puede coger cita con el médico de o la médico de cabecera, veremos cómo llegamos a enero y a febrero. Claro. Ahí, por ejemplo, se está denunciando que se está dando ya esa especie de privatización, pero un poco como a pasos, ¿no? Con el oncológico de Donosti, que es una unidad de mucho prestigio en todo el estado, y de repente empezáis a denunciar como de repente han empezado a mandar al policlínico, que es privado concertado, incluso fuera de la comunidad autónoma vasca. Sí, se está derivando pues a policlínica, en este caso concreto, pero bueno, lo que pasa es que mientras tanto, en los últimos años, estos que decían que era de un convenio con el oncológico para ir integrándolo en Osakidetza, lo que han hecho es vaciarlo. Nosotros, bueno, tuvimos la suerte, o todo lo contrario, de poder hacer una visita con el comité de empresa del oncológico, en el cual, fuimos un lunes a la mañana y había 4 pacientes ingresados de toda la capacidad que tiene el oncológico. Ah, bueno, ¿estamos sanos entonces o qué? Parece ser. Cuando el cáncer está cogiendo unas proporciones terribles, además. No se habían visto desde hace años en Guipúzcoa, pues esta es la situación del oncológico. Eso no quiere decir que no estén los pacientes ingresados, pero ¿dónde están? Pueden estar en el hospital Donostia, pueden estar en la privada, donde no están es en el oncológico. Entonces, para Guipúzcoa el oncológico es y siempre ha sido algo, bueno, algo de todos los guipuzcoanos, ¿no? Algo, una referencia en cuanto a todo el tema oncológico, pues que difícilmente se va a poder sustituir. Entonces, aquí vemos claramente que Adri, pues no tenían un trabajo arduo en pensar qué había que hacer. En Guipúzcoa todo el mundo estaba deseando que el oncológico se integrara, pero plenamente en Osakidetza, plenamente y siendo un centro monográfico, como era hasta ahora. Y sí. Lo que tenemos ahora pues es casi un solar. Un centro fantasma. Estará al 10% de capacidad y de trabajo del que estaba haciendo. Y aparte de eso, consultas, siguen pasando consultas, pero no hay ingresos, no hay intervenciones. Suena a que están dejando morir a la gente. A mí me suena. Es que estamos pagando el mismo dinero o más para que en vez de en el oncológico, que se queda vaciado, se trate en el privado. Claro, igual se podría llenar más el oncológico, pero con más dinero. Una cuestión. Estás diciendo desde el inicio que aquí hay unas decisiones políticas, hay unos márgenes económicos. Parece que está como más muy claro, como a marchas forzadas. Yo por lo menos de ahí la conclusión que saco es que no se está hablando con nadie, que las direcciones y los políticos han tomado estas decisiones y dicen, y si no te gusta, te jodas. Pues efectivamente, nosotros llevamos ya meses diciendo que lo que Osakidetza lo que tiene no es una dirección sanitaria. Osakidetza en este momento tiene una junta militar, actúa como una junta militar. Entonces, vemos cómo desde que entró esta dirección con la señora Sagardui al frente, llevamos más de año y medio, sí. O año y medio, más o menos, sin ningún tipo de acuerdo ni de negociación. Pero negociación ninguna con toda la representación sindical de Osakidetza. Es decir, todo lo hacen por decreto, solo se habla de lo que ellos quieren y no están, ya no ni siquiera de negociar, ni de acordar nada que no sea su hoja de ruta. Entonces, ¿qué se está viendo ahora? Ahora lo que pasa es que las OSIs o las direcciones de las OSIs, las organizaciones de servicio, las cuales, no olvidemos que son direcciones puestas a dedo por la dirección de Osakidetza, sí. No tienen ya ningún margen de maniobra, que es por lo que se monta toda esta historia en Donosti. Porque, bueno, hablando un poquito del tema, sin querer entrar mucho, es decir, nosotros somos representantes de los trabajadores, somos gente que los trabajadores han elegido para representarlos y esta gente está puesta a dedo por la dirección general de Osakidetza. ¿Qué pasa? Que en este momento, si cualquiera de estas direcciones le lleva la contraria o discute cualquier decisión que viene desde servicios centrales, desde Vitoria, son apartados inmediatamente, como hemos visto. Es decir, ya no es que no quieran negociar con la oposición o con la representación sindical. es que ya, bueno, no están por oír a nadie. A nadie ni siquiera ha puesto por ellos a dedo, es decir, a sus cargos de confianza. Entonces entendemos, ¿no?, que todos esos ceses y esas dimisiones que se han dado en Donostia vienen por esto que estás explicando, ¿no?, prácticamente. O sea, que no ha sido una lluvia de dimisiones ni de ceses así porque sí, pues por exceso de trabajo, por carga emocional, sino pues porque no... pues eso, están ahí como monigotes, ¿no?, puestos por el partido para que hagan lo que ellos les dicen, prácticamente. Bueno, yo no diría como monigotes. Hay que recordar que esta gente, yo por ejemplo, trabajo en la OSI Donostia Aldea, y bueno, era gente que hasta ahora ha seguido llevando a pies puntilla todo lo que venía desde la dirección general, ¿eh? O sea, decir, no son monigotes, son ejecutores. Hasta ahora han sido parte de este camino que tenía la dirección. O sea, han sido... Sea por omisión, sea por, sí, sí, por sí, no sí. llevar la contraria, bueno, no sé, hay muchas maneras de verlo. O sea, porque en otras circunstancias estaban de acuerdo con la gestión que se hacía desde servicios centrales. O sea, pues como digo, que esta nueva dirección desoye incluso a sus cargos de confianza, que me imagino que es cuando toda esta gente, pues... ha reventado o se ha revelado, o vamos a llamarlo X. Pero bueno. Se me ha caído un mito, yo que pensaba que eran los Braveheart de los servicios públicos de salud, y resulta que son ejecutores de ciertas políticas que se les ha cerrado ya tanto el margen por Sagardui que solo tienen el margen el cese o la dimisión. Y eso que son. Claro, jefes. Hombre, estamos hablando de dos tipos de jefatura. Una es la dirección de la OSI, la gerencia. Que esa directamente viene impuesta desde servicios centrales, y luego también hay hay jefaturas que las tiene que haber, nadie niega que las tiene que haber, que son como los jefes de servicio que han firmado esta carta en Donosti, por ejemplo. Sí. Que, bueno, digamos que pues hay de todo. Son jefes de servicio, de servicios muy diferentes, con diferentes necesidades, y bueno... Es gente que no está en la gerencia, vamos a decir, pero siguen siendo cargos de confianza de la gerencia. Es decir, todos estos puestos no son democráticos. Ya. Entonces perdemos toda esperanza en esta gente y nos toca hacerlo por nuestra cuenta. Bueno, yo no estoy aquí tampoco para juzgar a todo este tipo de gente del que estáis hablando, ¿no? Es decir, hay gente de todo tipo, hay jefes de servicio con unas perspectivas, hay de todo. Es decir, lo que les une a todos es la misma democracia de elección, ¿eh? Ya, vale. Hablando entonces mejor de lo poquito que pueden hacer, queda en manos del resto. ¿Qué agenda de movilizaciones, de protestas hay? Bueno, en este momento, desde la unidad sindical que ha conseguido esta última dirección, porque realmente no es que tengamos constantemente una unidad sindical dentro de Osakidetza, pero bueno, pues en este momento llevamos ya bastante tiempo con huelgas y movilizaciones desde el año pasado, sí. Y en este momento no tenemos otra que incrementarla, porque aparte de todo esto que está saliendo en prensa y de toda este desaguisado que hay dentro de Osakidetza, lo que tenemos que recordar es que llevamos año y medio sin negociar, sin posibilidad de negociar, empezando desde un acuerdo de condiciones de trabajo para la propia plantilla de Osakidetza. Empezando desde ahí y siguiendo con todo lo demás. Es decir, no tenemos convenio, llevamos 10 años sin elecciones sindicales, está todo bloqueado, todo. Vale, en Guipúzcoa se han hecho asambleas, aparte de la organización sindical que hay, aquí, por ejemplo, en Basurto, en Cruces, se han ido organizando pues por gremios o por especialidades, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, urgencias. Tiene una asamblea por un lado, luego están las matronas y por otro. ¿Están en Guipúzcoa pasa lo mismo? ¿O no? Sí, digamos que hay servicios que están bastante dañados en este momento, uh-huh. Y que están un poquito, pues cada uno digamos, por su cuenta, pero en una pelea un poquito global. Global. Una pelea global que al final todo viene del mismo sitio. Al final es lo que decía, la gente ya... la gente no le ve salida a esta situación, la gente no le ve salida, a no ser que sea que cambie de arriba abajo esta dirección y la manera de actuar de la dirección de Osakidecha. Entonces, pues no lo veo. Sí, perdona, que te he cortado. Es que estaba pensando en las urgencias, ¿no? ¿Cómo está el tema de urgencias? ¿Tienes algo de info sobre cómo está el tema de las urgencias? Porque aquí están, en Cruces, por ejemplo, lo derivan todo a Cruces y están que no pueden más. Claro, y ahora en Navidades, con los horarios reducidos de los ambulatorios, incluso los que han tenido que cerrar, sí. Todavía la presión asistencial es mayor. Es decir, se deriva más a urgencias. Claro. Estamos en una época en la que, bueno, por suerte diríamos, no está haciendo pues el frío y el mal tiempo que debería hacer, pero en enero y febrero sabemos lo que va a pasar. Claro. Entonces, esto va a más, y hasta que no pase el invierno, pues veremos cómo acaba la situación. ¿Y los clientes qué hacemos? Pues habla de usuarios, no de clientes, por favor. Ah, bueno, sí, o pacientes. Usuarios. Los pacientes, pues bueno, nosotros lo que invitamos es a todos los pacientes, y sin ser pacientes también, a toda la ciudadanía, también a la que está bien sana y no pisa un ambulatorio, porque el día de la mañana lo va a necesitar, les invitamos directamente a unirse a nuestras movilizaciones. Nosotros desde enero en adelante ya hemos hecho público que vamos además a incrementar las movilizaciones y las protestas, porque esto es insostenible. Entonces, esperamos a todos y a todas. La sanidad pública al final no es un trabajo que tengamos que defender solo los sanitarios, ¿no? Es algo que tiene que defender toda la sociedad. El mensaje es claro. Desde enero en adelante se sabe dónde vamos a estar, en la calle, y bienvenido y bienvenida a todo el que quiera sumarse. Pues entonces habrá que estar atento, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Enero, febrero, todo el mundo atento a ver qué convocatorias hay. Vamos a tener que ir terminando. Eneko, no es la primera vez que estás en este espacio, ya sabes lo que toca, que es la pregunta mechero, en la que más que preguntar nosotros, es que nos cuentes tú qué es lo que ha faltado en esta entrevista por decir, sí, qué se nos ha quedado en el tintero. Bueno, faltar, creo que hemos hablado un poquito de todo. Insultar a alguien, quizás, no sé. No lo sé, quizás haya faltado el decir cuánto más puede aguantar esta dirección de Osakidecha, enfrentada ya no solo a la parte social, sino a la parte social, a la ciudadanía, digamos que hasta el Parlamento de Gasteiz, y enfrentada incluso a sus cargos de confianza. Lo que les dejemos, imagino. Claro. Pues es que ricasco, Eneko. Es un placer siempre tenerte aquí. Sí, y bueno, esta es tu casa. Es que ricasco, Eneko. Es que ricasco, Suey. In unity with each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we're all with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for the workers through the darkest time. Bueno, pues ya hemos escuchado en Eneko de Lab Osakidecha. La verdad es que ver una foto general de esta situación es un poco chusca. Sí, es que nada ha cambiado desde la última vez que hablamos con él, prácticamente. No, yo creo que seguimos en caída libre, que nos contó. Nada ha cambiado para bien, todo va a peor, como hemos dicho antes. Y bueno, ahora vamos a hablar con Nekane. Sí, Nekane, en este caso vamos a hacer una fotografía un poco más concreta, menos general. Porque Nekane es trabajadora de urgencias, del servicio de urgencias del Hospital de Cruces, y ahí han creado una asamblea para las trabajadoras de urgencias. Eso es. Nos van a contar quiénes son ¿Y por qué han creado esta asamblea? Sí, para las que estáis un poquito flojas de euskera, os hacemos un pequeño spoiler a quienes sí que entendéis sobre lo que nos ha contado Nekane. ¿Vale? Nos habla de la falta estructural de medios y de personal, de la carga de trabajo imposible que sostienen y cómo las profesionales agotadas van dejando sus puestos de trabajo. Eso sí, la dirección, una comunicación bastante mala. Si alguien va a quejarse, le dice, ahí tienes la puerta. Claro, los profesionales lo van dejando. Claro. Y bueno, también denuncian la violencia administrativa y la violencia también de algunos usuarios, porque la situación es terrible dentro de las urgencias del Hospital de Cruces. Sí, hay que pensar un poco cómo llegamos nosotros a urgencias, que necesitamos o tenemos la sensación de que nos atiendan al momento. Y aquello no va por orden de llegada, va por orden de urgencia. Entonces, eso igual es. Se van acumulando horas y horas y horas. La gente, pues nos desesperamos un poquito y damos mala respuesta. ¿A quién? A quien tenemos delante. Claro, siempre se llevan la peor parte las trabajadoras. Y no tenemos que olvidar nunca que tenemos que tener más solidaridad de clase. Porque no dejan de ser trabajadoras y trabajadores, sí, las personas que nos atienden. Sí, es bastante, bastante duro atender en urgencias, pues con falta de empatía, peor. Nos han hablado también. Nos ha hablado Nekane también de las movilizaciones. Sí, intentan hacer movilizaciones, pero bueno, pues tienen problemas porque es un servicio de urgencias. En caso de huelga, los servicios mínimos son al 100%. Entonces, pues les queda no les queda más remedio que una protesta, pues más silenciosa, de poner carteles que les quitan y bueno, un poquito así, ¿no? Esto es lo que nos cuenta. Pero escuchemos a Nekane. Bueno, oraingoan Nekane daukagu gurekin. Nekane, Gurutzeta Ospitaleko larrialdietako langilea da, kaixo Nekane. Kaixo. Eskerrik asko gurekin hitzegateagatik. Gurutzetako larrialdien langileen asanbladako kidea zara. Bai? Bai, eri da. Ze asanblada dau? Ba, beira, duela urte bete edola, egia da jasaten genuela, ja, aspalditik ere bai, kriston lankarga. Pentsatu behar da ere bai, igual holan gainetik ezagutzeko edo kokatzeko Gurutzetako larrialdiak, da, bueno, igual ezagutzen ez duzuen horientzat, ez? Gurutzeta da, Osakidetzan Bizkaian behintzat daukagun ospitalerik holan handiena, eta beraz larrialdietan ere bai jasotzen dugun lankarga izaten da, ba, handia, perfila ere bai delako, esate baterako, ba, Bizkaian ematen diren istripu larrienak eta ba, gurera etortzen direlako. Orduan, bai ia da pandemiatik haratago, bueno, eta lehenago ere bai, lankarga oso handia jasotzen genuela, eta heldu da momentu bat, non zelan egoera holan jasan izan dugunez, ba, egun baten erabaki genuela, ba, batu behar ginela langileen artean, eta horrelako langileen asanblada bat sortu, pizkate, ba, elkartasuna sortzeko eta nolabait bilatzeko irtenbide bat edo behintzat salatzeko bizitzen geundeen egoera. Bai, zuen lema da oso erreta gaude. Bai. Ikusi dugunagatik eta entzun dugunagatik hori zuen lankargagatik da. Bai, eske justo ja te digo, egun horretan non erabaki genuen batzearena atera ginen, ba, arratsalde ohikoa zen arratsalde batetatik non boxa gainezka genituen, igual 60 edo 70 pertsona baino gehiago zonalde ambulatorian, igual 5 ordu edo 6 orduko itxaronaldiarekin, ez dakitzen bat istripu hartatzeko eta oso pertsona gutxi. Orduan atera ginean lanetik, ba, desesperatuak ja komentatzen genuen hori, osea, dela super erreta ja. Osea, triste, aserre, baina bereziki oso erreta. Eta pizkat eginda ere bai erreferentzia, ez dakit ezagutzen duzuen hori, badagoela lan munduan dagoen sindrome bat dela burnout sindromea da, erreta egotearen sindromea, eta egiten du pizka bat hori erreferentzia horreri. Komentatu dozue zuen irakurketetan, egindu zuen edo lortu duzuen gauzetako bat, izan dela beste langileekin edo elkartasun bat sortzea. Hau da, aldez aurretik enfrentamendu bat sortuta zegoela, faltzua, eta zuek horriri buelta eman diozula. Erizainak zeladorekin, auxiliarrekin, eta bar. Bai. Zena lortu duzue hori? Jo, ba, egin genuen hori azteko batu genituen, kategoria ezberdinetako langileak, ondo ulertu genuen, zein zen bakoitzak zeukan lana, eta zeozer eskatzen baldin bazen, zer gaitia, ondo ulertzea, eta ez genuela bestearen lana zapalduko, hori ere argi utzi genuen, ere asko hitz egiten dugu ba, garbitzaileekin, eta ez dugu alboan usten ulertu, beti da nik ulertu izan dugulako, gure lankideak direla, eta beraz funtz horrekin ba oso hortik aurrera oso ondo ibili ginen. Bai. Eta bitartean urgentzietako pazienteak pasilloetan. Horixe, claro, bai. Bai. Zelan egiten da gaina zuen txandak ez dira izaten 8 ordukoak egunean, baizik eta luzeagoak. Zelan noiz topatzen duzu une bat? Bai, elkarrekin egoteko bi erizain, erizain bat zeladore batekin eta zelan antolatzen sari horretarako. Claro, guretzat ere bai hori, ba, antolakuntzaren izenean ez, pizkat zaildu egiten zaigu, eta inkluso asambleetara deitzeko ere bai, zaila izaten da hori lantzan dengatik eta ba batzuk gau ez, beste batzuk arratzalean bertan lanean, eta topatzea momentu bat, ba, zaila da. Lanean gaudela, zinezkoa. Ezinezkoa, dalako salbesekin puedat, batez ere, gaudenean goraino. Osa, pasilloekin, kasi-kasi hitz egiten duzu albokoarekin, eta justu, pizka tatontzea, antolatzeagatik, zelan lan egin. Bai, eta normalean ere, erabiltzaileok ez dugu oso ondo ulertzen zer gertatzen ari dan. Eta orduan, geratzen gara, ez dakitzen bat ordu, itxaroten hartatu arte, gero hartatzen gaituzue, holako triaje, gerrako triaje bat gertatzen da, orduan denbora gehiago txan behar dugu, edo atenditzen gaituzue, boxetatik pasillotara, eta ez dugu oso ondo ulertzen, eta batzutan zuek ere pairatu behar duzu hori, biolentzia garradu batekin. Bai, zelan kudeatzen da hori? Laguntzen dizuete hori kudeatzen? Zein jendik inora. Osa, ez dugu jaso bere momentuan bez, nola baituri pandemian komentatu izan zenean, ez? Egingo zela zaintza bat, profesionalari eta hori esan existitu, zikiera igual inkesta batzuk pasazizkiguten imeietik egiteko ikusteko haber norbait zegoen buruaz beste egiteko moduan edo ez, eta hor geratu zen, eta bestetik zikiera igual online bidez zehozer aurkeztu zuten, baina uste dute zuela ez da arrakasta handirik egin, eta horretan ere gure irakurketan ere egin izan ditugu, pasa izan ditugun gure arteko inkestetan, ba, egoera latza dela, oza, antzietate eta estres maiak brutalak direla gure artean, eta horregatik ematen direla ere, bai, ez? Gero, faltzuki esaten dutenean, falta direla profesionalak, bai, medikuak, erizainak, eta da, zin maz, jendeak utzi egin duelako, edo bestela murrizketak hartu izan ditugulako, precisamente horregatik ez dugulako, ez garelako kapasak, estres horreri aurre egiteko. Eta gero gertatzen zaiguna bai barkatu. Da hori, ez dakigula zelan azaldu pazienteari zein den egoera, ez? Porque nola bait ulertzen da, baina karo, guk ere ulertzen dugu, momentu batean zu larrialdietara soazenean, eta itzaronaldi batean zaudenean, non sei orduz edo lau orduz zaudela hartatzeko minarekin, eta ezin dugula guk ere horreri aurre egin, ez daukagula komediorik, ba, guretzat da oso violentoa, porque askotan gu komentatzen dugu hori ere, bai. Ez que gu gara langileak, ez? Momentu hartan, ez que erabiltzaileak ere bagara, eta beste aldean ere egoten gara, eta ulertzen dugu perfectamente zein den egoera, ez? Eta badakigu gainera ez dela gauza puntual, baitzik eta datorrela beste leku batzuetatik bultzatu. Eta ez gara kapasak sentitzu, oza, da bastante frustrantea guretzat. Eta gainera hori, violentzia puntu horretan bizitzea. Oza, saiatzea, zure lana egiten, gehi, jasotzen duzun violentzia. Pazienten gatik eta bai zuzendaritza gatik, porque jasotzen dugun violentzia zuzenena precisamente da zuzendaritzarena, ez digula jartzen behar dugun material pertsonala, ez? Hortara ginduazen zen. Bai, zirkulo bat sortzen da hor. Batetik, ez dago pertsonala, pertsonal gutxi dago, dagoena erre egiten da, utzi egiten du, eta administrazioaren partetik esaten da ez dagoela pertsonalik. Zuek zirkulo horretan sartuta zaudete eta badirudi administrazioak lagundu baino kalte egiten duela edo oztopo badala. Zelako harremana daukazu horrelako administratzaileekin? ba, imaginatzen duzuen, ez, eskasa edo izatekotan, txarra, bere momentuan zuzendaritzarekin hitz egin genuenean, ni ez nintzen egon, baina bai lankide komentatu zutela, zuzenean zuzendariak esan zigula ere bai, ez baginen kapasak lankarga hori pairatzeko edo jasotzeko, jasateko, ba, ateak zabalik genituela. Ateak zabalik zei, joateko. Bai. Bai, eta beraiek esateko ez dago las profesionalit. Claro, beraz, claro, guretzat galdera da, ez, guri erabiltzen diguten argudioa beti da, ez dago kontratatzeko inorrez, baina guretzat galdera da, zer gaitik ez dagoen kontratatzeko jendea. Zer gaitik? Horrek, claro, hori da asunto, ez, porque ez que jendeak ez du, oza, bentsat, profesionalak guk ja langileok ez dugulako, ez dugu jasotzen, oza, jasaten, edo jasaterik lankarga hori. Bai, hola, abote proto esaten dana, nik esango nuke, zuzendu dasun beharrezko bada, gurutzetako larrialdien zerbitzuak behar duela holako kontratazio masibo bat edo, derrepente alako baten, profesional pilo bat kontratatzea eta baldintza honetan. Kago, bai. Eskatzen duguna adibidez da, gure eskarien artean lehenengoa eta prioritarioena da, kontratatzea, egitea plantillaren haunditze bat, baina estrukturala. Eta ez adibidez batzuetan egiten digutena da, orain azkenengo salaketak medio jarri izan dituztela horrelako partzeak. Ez orduan, zelan ja estimatzen den pasilloekin egongo garela, pasilloak direla hori jende hartatzea, zelan box nahikorik ez dagoen, ja topera gaudelako, ba izatea, hainbat jende hori hartatzen kamiletan, baina hor pasillo erdian. Horrek ematen du, ez, parkatu, horrek ematen du holako proiektzio bat edo arazoa dela espazio arazo bat. Hau da, ez daude boxak eta orduan pasilletan erdatuko zaitu zegu. Bai, hori, bai. Baina hori esaten diguzu orain, ez hori pertsonal falta dela. Zelan ulertzen da hori? Claro, gero hori da beti ere dago, ez? Atzetik dana. Batzuetan izaten da, ez dagoela kapasitaterik. Igual, momenturen batean, gertatu izan delako, itxi izan dituztela plantak, beraz, ez dago ingresatzeko lekurik, beraz, ataskatu egiten zaizkigu urgentzietan, ingresatzera mugitu barko ziren horiek, eta gero, ataskatu egiten jarraitzen du, zelan ez dago pertsonal nahikorik, ez gara gai gauzak egiteko, orduan, ataskatu egiten zaizkigu, ez gure kasuan nahi denez ni erizaina naizela, ez dakitzen bat analitika atera bar baldin baituzu, baina norbait baldin badaukazu hartatzeko, eta dago aizki, o lo que sea, karo, porque guk ez du, pentsa, gu pertsonekin lan egiten dugula, ez da matematikoa, osea, ez da pertsona bakoitzeko behar duzu hau analitika bat egiteko 5 minutu eta azakitzer, osea, jende bakoitzak dauka bere denbora bat behar du, ez da liburuan topatzen duzuna, osea, eta gero bite arte horretan ere bai, karo, imagina, bare, box guztiak libre, topera baldin badaude, guk ratio batzuk ditugu, gero horiein gehitu behar dizkigu hori pasioetan dauden pazienteak hartatzeko, beraz, lankarga gehiago, profesional bakoitzeko, gehi bitarte horretan gainera, etortzen zaizkigu, ba hori, istripuak, edo bihotz paradak, hemorragia masiboak, horiek denak hartatzen ditugu beste leku berezi batean. Eta hortik, atera behar dira, horrelako deia jasotzen dugunean, atera behar dira, bi erizain, oza, bi erizain, usten dute, beste paziente horiek hartatzeari, gurekin ere bai beste teknikari bat, eta depende ze espezialitate, etortzen dira X mediku ere bai, gurekin hartatzera oso larri dauden paziente horiei. Beraz usten dugu, karo, guk larrien dagoenetik, arinen datorrenera hartatzen dugu. Beraz, beti da, denbora guztian, ba, etengabeko ba, aldaketa bat. Beraz, geratzen dena, adibidez, istripuak, aipatuko ditut, porque nik uste dutela igual holan errezena ikuskatzeko. Istripu larri bat etortzen denean, nik adibidez eroaten dudala, igual leku bat, ba, igual hori sei boxekin, nik horiek utzi behar ditut hartatzeko istripu larriena. Beraz, horiek geratzen dira mugitu gabe. Eta lantzean behin, nire beste lankidek hartatu behar dituzte horiek, ateratzen dituztenean denborak. Hor, beraz, guk eskatzen duguna da, jende gehiago egon behar dela hori hartatzeko. Beste batzuetan topera egon gara ere bai, eta igual noiz baita ditu izan digute esateko hori. Igual, bost egon da akzidenten kadena bat ez dakitzen, eta tortzen zaizkigu bost. Baina ez que ez dago, horrelako paziente larri bat entzat, ja bakoitzeko behar ditu bi erizain eta teknikari laguntzaile bat. Hori bakarrik gure horretan, gehi, lau zeladore, zelari, edo bintzat bi beti, mugitu ahal izateko. Osea, da extrema urgentziako bai, badirudi, zera bat. Olakotan, noizean behin, pum, geratzen zaretela pertsonalaren zati handi bat, desbideratuta beste, bueno, bere osalako urgentzia bat de vida y muerte, esaten dana, ez? Eta ordan oso dinamikoki joan eta etortzen dala. Claro, eta pentsagu igual turnoka, batzuetan hori jaso izan ditugu datuak, eta batzuetan izan ditugu sei, horrelako sei paziente turno bakoitze, osea, batean bakarrik. Zenbatekoak dira txandak? Txandak dira, zazpi ordu eta hamar ordutakoa gauez, baina gauez gainera pertsonal gutxiago daukagu. Ba, ze jendea ez da zauritzen, ez da, gabaz? Kari, antza da, hogeita lau orduko zera bat da, baina ematen du gauez ez daukagula behar hori. Ah, bale, bueno, oso azkarra dira, ba. Ze beste eskarea dituzue asanbladatik? Pertsonalaren igoera estrukturalaz gainera? Bai, eskatzen duguna da, ba, protokolo argiak, batez ere eskatu izan genituen pandemiatik gerora, osea, porque oso aldakorrak ziren, eta batzuetan ere, bai, karo, azkenen protokolo oso argiak ez izateak eragiten du gatazka puntuak, ez, porque ez aborrela izan behar zuen, bako, osea, libre interpretaziora, ez, bideratzen zaitu batzuetan, eta gero, bai, eskatzen dugula igual garrantzizkoago bezala formakuntza, ganorazko formakuntza bat. Eta gainera izatea, ba hori, lan orduetan, eta egitea horrelako, ba errebisioak eta praktika, osea, praktikoagoak izatea ere, bai, ez? Porque orain asko ematen da, ematen dizkigutela horrelako online kurtsoak, claro, baina gu ez gara teorikoak bai bagara, baina praktikoa ere behar dugu precisamente hori, ba, gauza aldakorretan eta... Larrialdiak online? Larrialdiak, ez larrialdietan, baina nahiko genuke, karen, guk nahiko genuke, ba, kasu praktikoak egitea, jorratzea, egitea, ba, hori, basuiltza egin moduan ere bai, ez? Bai. Zeran egiten du, praktikatu zelan atera pertsona bat kotxe batekin, ne? Zabaltze dituzte kotxeak, ez dakitzen. Ka, gu eske, esan dako, gure perfila, larrialdetako perfila da oso larria. Eta oso berezia. Claro, eta arduan, esaten genuen are, bai, horren beste jende gondenez ere bai, super ondo formatua, larrialdietan, utzi egin duena, ja, ezin duelako gehiago, egoerarekin, oza, bagoaz gero eta jende berri gehiago etortzen, eta bai uste dugu falta dela, ba hori. Hori, gehi, hori, ez, komentatzen genuena, apartzeena. Oza, jartzen dizkigutea, falta dela jendea, zenbat erizain falta dituzue, bi erizain, bale, bat jaitzeko ditugu bi erreten. Ostia, bi erreten ez dira egon larrialdietan. Oza, badira erizainak, badira profesionalak badakite zelan egin analitika bat, baina ez dakite zelan hartatu, ez, egoera kritiko bat, edo... Orduan, claro, horregatik, ba, osea, bereziki gure, o desde luego gure lehentasuna da, pertsonal, osea, plantilla handitzea, baina gaina izatea, estrukturala. Ez partzeatua, baizik, eta benetan jartzea, larrialdietan formatua, edo formatu daia, behintzat, eta geratu daia. Bai, zue gainera, asamblea honetan, ikusten dugunez, arazo txiki bat daukazu, eta izaten da mobilizazioekin, bai, hitz egin dugu aldez aurretik, zerbitzu minimoak direlan zuen maksimoak. Hau da, ezin dozuela olako paradarik planteatu ere egin, ze zerbitzu minimoak implantatzen dira, eta dira zuek guztiak. Bai, zen olako, ze beste mobilizazio eredu dituzua? Bai, egia da hori, daukagula hortze, ba, esakit, arazotxoa, ba, bilatzeko, ea zin izan zitekeen, modurik egokiena mobilizatzeko. Bai, deitu izan ditugula mobilizazioak ospitale aurrean, horre, justo kasualitatez gainera bertan dago zuzendaritzaren bulegoa, baina, eta bai mugitu izan dela jendea, eta etorri izan direla lehengo mobilizazioetan ere bai, gonbidatu izan genituen beste zerbitzuak, ulertzen dugulako ere bai, gure gatazka ez dela isolatua, baizik eta gure lankideak ere bai beste zerbitzu askotan, adibidez ba, erreanimazio batean, eta oso gaizki daudela. Lo que pasa que beste leku batzuetan, osea, kontua da gure berezitasuna, kakotxartean dala, guk ez daukagula goitik muga bat. Osea, beste zerbitzuetan edo plantetan lo que sea, ba 40 oe baldin badituzte, 40 oe dituzte. Ez dute, ez dago gehiagorik. Ez da beste paziente gehiagorik sartuko. Guk zonaldeambulategian ez daukago, zonaldeambulatorian ez beste inon ere ez daukago mugarik. Ez dagoela hoerik, ba orduan pasilloak jartzen ditugu. Jendea agoten da, inkluso gaitzurik datozenak zonalde ambulategira ere bai, ez dago ez da eseritzeko beraientzat. Osea, askotan geratzen gara inkluso gurpildun aurki gabe, ez sikera lekurik asiento normaletan horre plastikozko eta nitzaron gelan, ez dago sikera mundu guztiarentzat. Eta beste alternatibarik planteatuta daukazue, esan dezagun presio bat egiteko edo? Claro, kontua da hori, bai barkatu, porque grebetan ez dugula impactorik egiten, ba hori, gure minimoak, maksimoak direlako, eta ezin dugula ez da egin horrelako paroi bat, porque komentatzen genuela, ez, bai, jendea, ba, claro, izango zan, jendea atenditu gabe ustea, eta hori ere ba, baliatzen da horretaz, zuzendaritzak ez, badakielako bazkena norbait ba, minarekin baldin badago talan ez dugula egingo ezta paroi bat olan ganorazkoa amar minututakoa porque hartatu behar ditugu etortzen direnak gurera gainera bereziki akutuak direlako, ez orduan itotzen direnak min akutua dutenak edo benetan gaizki daudenak, orduan gabiz pizka bat bari, ba, bilatzen haber estrategia bat edo moduren bat abertzelan egin genezake egiten duguna bai da saiatu salatzen ez, eta, ja, eta pazientei esaten ba, gurera etortzen direnean kesaka eta idatzi dezatela ba, reklamazio horri bat ba, hurbildu daitezela gure mobilizazio deialdietara hori bai eskatzen dugu gure bai eta gero bai ba, jar daitezela eta jakin dezatela gure ba, horretan gaudela, saiatzen ari garela ba, gure aldetik egiten hori ba, salaketa bat eta eskari bat egiten eta horregatik ba, bai gu joaten gara ba, txapita batekin hori oso erreta gaude gure lelo duna eta batzuetan ere ba, jarri izaten ditugu karteltxoak gero hori ensekida bai, hori ekin dizkizuet ez da? Bai, ensekida kentzen dizkigutenak adibidez orain azkenengo gatazka izan da eske oso deigarria da ez? Justo jitzi zirela jarri genituen orain gabonetan, askotan seguramente ikusiko zenuten ere bai zanburategietan eta holan jartzen direla bai baolentzeroak ez dakitzer, ez? Gabonetako dekorazio pitin bat eta guk aprobetetu genuen ere bai eta jarri genituen gure leloarekin, ez? Ba, zelan osasun publikoa defendatu eta oso horreta gau eta bestea, jarri genituen hainbat lekutan, ba, koloretako zera, ba, marrazkitxo batzuk horrekin. Eta jitzi zela zuzendaritza ikusi zuela, ba, jitzi zan egitera gabonetako ba, diskurtza do ba, gabonetako sorionak eskaintzera eta ez plantillan ditzea, baina bai gabonetako zera egiten eta arduan segituan bulegora igo zirela eta bidali zituztela hiru errefortzu garbitzaile kentzera precisamente ez olentzeroak, baina bai gure aldarriak. Bueno, orduan, pertsonala badago. Bai, horretarako bai. Horretarako bai. Eta bai izan zena, kristo, bai, aserre handia, egon zen larri alditan horrekin bai. Bai. Ez dakago ja denbora askorik, baina nahi ditugu pare bat gauza planteatu. Bai, batetik erabiltzaileentzako bai, entzuten ari gara, edo, bueno, ikusten ari gara, ez dagoela pertsonalik, orduan, urgentzitara sartzen garenan, jakin behar dugu, ez haudetela nahikoa profesionales, hortan, bultak, oza, bine eta berriro sartu gara horretan, orduan, pazientziak behar dugula, pazientziak izan da, naiz eta larrialdiak izan, biolentziarek gabeko, oza, biolentziak erabiltzen duen formak eta kalte egiten duela, zingarelare besarkadak emoten hasi, baina zer egin dezakegu guk. Guk uste dugu behintzat hori, ba, salatzen lagundu, obvio, langile bezala, desde luego, errespetuz gu tratatzea hori seguro, behintzat uste dugulako guk errespetuz egiten dugula, eta saiatzen garela alik eta hobekien egiten, alde nenean, eta hori, ba, bai, jarraitzea ba, mobilizatzen, eta egiten, zera, ba, idazten eta idazten, porque bere momentuan ere bai, guri zuzendaritzak bai esan ziguna zala, ez egoela, oza, guk aipatzen genuena, ez etorrela bat, gero, ba, usuarioek zeukaten pertsepzioarekin ez egoelako usuarioen, ez egoela, erabiltzen da terminoa, ez egoela kesarik apenas. Eta claro, gero hori horrekin bai topatzen garela, porque gero esaten diezunean jendeari, ostia, jo, beira, esaten diezu, egoera hau da, ez dakitzer, favorez, idatzi zue, porque claro, guri azkenean hau esatea hemen ez dugu deus egit, oza, bakarrik, bai, konpartekatu esakegu zuen ikuspuntua, baina claro, ez da heltzen, ez zuzendaritzara, orduan eskatzen diegu, bai, idazteko, eta beti erantzuna, askotan izaten da hori, ez, ba, jo, eske zaituztegu, kaltetu nahi, edo oso ondo hartatu gaitu zue, ez dakitzer, ez dugu jarriko zuen aurka, eta karo, ezke ez da gure aurka. Kontua, ezke guri asaltzen diguna da. Zerbitzua estrukturalaren aurkako esango litzateke. Klar, hori da. Nori idatzi behar diogu. Ba... Santa Claus, Olentzero, los Reyes Magos... Gugiratzi izan diogu, Mario Domingue eta Olentzero hori, baina... Baina, hostia, lanantza, lana daukate eta ondino ez dira aldu, baina... Bai, ba, zuzen, atentzio, pasintaren atentzio... Hospitale eta guztietan dago, ezta? Bai, eta lehen arretan ere, bai. Ambulategietan. Bai. Bai, hor bago gainera... Olako idazki bat betetzeko. Bai, hori da. Bai, ba, gure entzulek jakin dezatela hori. Bai, bai. Eta egin ditzatela erreklamazioak. Azkenengo galdera bat daukagu beti, edo beti usten dugu gola mikroa pizkat irekita esaten dana, galdera txiskeroa edo. Baukazu txiskeroa, baukazu mikroa irekita, komentatu ez duguna, esan ez duguna, faltan ikusi duzuna, orain derrepente sortu dan, alako gauza bat, bizterala izan ala ez, zure da mikroa. Bai, ba, igual aipatzea hori, ez? Bai deitzea langileei batzera eta aurre egitera pizkat egoerari eta noski ba herritarrei ere ba laguntza, porque badakigu ba bakarrik oso saia izango dela guretzat egitea eta beharko ditugula, porque azken finean aipatzen genuena beste lehenago ere bai, ez? Ez dela langatazka isolatu bat, baizik eta osasun publikoa ba horre jokoan dagoela, ez? Orduan guztiei eragiten digun zera bat da, guri bai langile bezala eta bai erabiltzaile bezala, eta barko ditugula ba, guztien indarrak honetarako. Eta hori ba, saiatuko garela gure onerarekin aurrera egiten honekin. Ba, bueno, ba, mila esker atentzagatik, mila esker etortzagatik, imaginatzen dugu hori zure denbora limitatu eta mugatu izango dela, eta bueno, ba guk gualta uz esango gara. Vale. Eskerrik asko. Eta horrengo arte. Mil esker. Dearly beloved, for your entertainment it's my pleasure to introduce to you Hell's latest arrival, the equal opportunity killer, Alistair. Hello, it's nice to meet you. Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Weren't you an old pal of mine? Departed from us far too early, but now we're meeting a second time. We used to have such fun together, and maybe you have what I need. But first I have one tiny question. Tell me, do you demons bleed? Hey, sorry but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Haven't been the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to breathe all of you in entertaining fire. Promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Basterrak, zure irratzaio gogokoena.